Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Domingo, ya numeroso domingo de julio, entrando directamente a agosto, dicen que julio los prepara, agosto se los lleva. ¿A quiénes? Es temporada alta en los cementerios. ¿En serio? No sabía. En el momento de... Me estás jodiendo. No, es verdad. Esperá, a ver si estamos nivelados. ¿La gente se muere en agosto? A ver, yo estoy hablando. A ver, gorda, hable. Hola, usted. Hola. Sí, hola. ¿Sabe por qué estamos probando? No, porque no vino. Porque hoy no está el pulpo. Entonces estamos probando... Yo no me escucho a mí misma, pero puede ser que los demás sí. Porque el retorno está bajo, creo. ¿O y no? Ahí habla la gorda. No, yo no me escucho a mí misma porque la verdad que nunca ahora, hago lo que ahora siento. Sí. Ahora sí. Retumban mis tímpanos. La gorda está un poquito baja. Bueno, ya estamos todos. Hoy, un día, decía entonces, frío, avanzado en la época de, invernal, el 29 de julio es, y ya estamos muy cerca de agosto. Estamos cerca de cobrar, los que cobran una vez por mes. Te felicito. Estamos cerca de comenzar una nueva estación. No. No. ¿Qué pasa en agosto? Nada, se acaban de acabar las vacaciones de invierno. Se acaban de acabar feo. Sí. No. Acaban de acabar. No, bueno, recién se acabaron. Están terminando con este programa. Sí, la verdad que la manera de hablar está terminando acaban, con este programa. Acabar. sí. Y... No, en agosto hay un feriado, eso es lo que te puedo decir. Ajá. Y terminan los Juegos Olímpicos, eso también te lo puedo decir. Bien. Y cumple mi hermana, pero eso no le importa. Todo eso va a pasar en agosto. Sí. Todo eso va a pasar en agosto y va a pasar también algunas rítmicas, algunas músicas que van a estar viniendo algún que otro domingo. Así que ya le voy anticipando que hay unos. En agosto va a haber unos recitales en vivo en la radio. Bienvenidos. Efectivamente. Me encantan los recitales en la radio. Sí, usted apunte, en vez de apuntar a la cabeza, al micrófono, trate de apuntar a la voz. Concentrada en otros menesteres. Sí, la gorda, le estoy hablando directamente ¿qué, a usted. ¿Qué, ¿qué pasó? Que no, la viste no apunte el micrófono a la frente, porque parece un cucurucho. Ah, es que yo quiero que mis pensamientos salgan directo. Ahí está. No sé si todos. Ahora sí. Que estamos los tres en plano. Ahora sí. Decimos entonces que... Bien, ya estamos llegando a agosto, ya hemos tocado ese tema. Hoy somos tres porque el pulpo está tocando una música brasilera allá por los pagos de Flores. Le tocó en un encuentro. Vio cómo es el pulpo, que a donde se juntan un par a tocar un poquito de musiquita ya está pidiendo, por favor, que lo dejen tocar, y ¿no? Sí. No, bueno, esta vez lo llamaron. Y se fue a hacer un trabajo, básicamente. Podríamos decir que hoy su madre no va a estar escuchando el programa. Ah, no lo sé. ¿No toca con su madre? No, no toca con mi madre, toca con otra gente. Sí. Bueno, toca entonces, con otra gente. Entonces puede estar tranquilamente. Veo cómo es el pulpo. Ahora que está a los 18, 19 años, se empieza a independizar, de alguna manera. Si quiere, se abre él. Claro, el mundo lo recibe con brazos abiertos. Porque... Así que yo otra vez tengo las manos sobre la consola, lo cual implica a lo largo del programa cierta, ¿cómo podríamos decirle? Cagada, cierta propensión a que la cosa suene por momentos una porquería, ¿no? Sí, pero igualmente lo haces con dignidad. Sin embargo, tenemos acá un invitado especial. Venga, fue corriendo, que es mi sobrino de... 2 años que está queriendo de cada tanto hablar. Le llama la atención y viene a ver qué son estos salames. Sí. Pero bueno. Que están acá haciendo están en el frente living. A un micrófono y no cantan Sapo Pepe. Es como una por cuestión ejemplo. Extrañísima para él. Ahora vamos a ¿querés cantarle, venir, Vinicio? Acá no. Oyente 13 dice, el pulpo no estoy. Sí, el pulpo no estoy. Está tocando. Eso para la gente que dice que el pulpo es el oyente 13, o para el oyente 13 mismo que dice que es el pulpo. Uno, es imposible estar tocando y chateando a la vez. Claro, no. Bueno, depende de qué músicos. Hay algunos que son, que ponen CDs y sí, los dejan sonando. Sí. Uno, los DJ, que dicen que están tocando, pero al mismo tiempo pueden tuitear. Claro. O Calanardo. Calanardo. Calanardo tuitea todo el día mientras tuitea, toca. Sí, todo el día. Él no puede parar de tuitear. Y siempre termina diciendo... Una idiotez. Sí, se termina. Sí, por supuesto. Y porque no se puede hacer dos cosas a la vez bien. No, no. Él, como operar y conducir un programa de radio, o ejemplo, tocar y tuitear. Y todo. Pero él se verborrajea con el Twitter. Es insoportablemente... ¿sabes que no hicimos palmetas ahora que me doy cuenta? No, es que no arrancamos y es porque todavía no hicimos la ronda de presentación. Es verdad. Y no hay cenicero. No hay cenicero. Imposible empezar a fumar si no tenemos un cenicero. No, porque hay niños en el establecimiento. Ah, yo también. Me restringí a mí mismo. Sí. Porque había niños. No sé si vos me das el ok. Yo creo que sí. Yo no te doy el ok. Que se curta. Acá te saluda alguien. Gustavo. Hola, amigo. Te escribo desde Gualeguaychú. Gustavo, imagino yo, uno de los mellizos. Mira que te estoy diciendo porque linkeo Gualeguaychú con un Gustavo que es mellizo de otro mellizo igualito. Exactamente igual, sí. Pero parecen gemelos, pero son mellizos. ¿Y por qué no son? ¿Porque son de distinto? Tendríamos que hablar con la médica, sí, pero... Yo siempre me confundo. Creo que si vos nacés del mismo óvulo, si el mismo óvulo se divide en dos y ahí se sigue reproduciendo, eso es un gemelo. Pero si había dos óvulos y fueron los dos óvulos fecundados en la misma... En el mismo acto. Bolsa. Acto, sí. ahí son mellizos. Creo que es así. Yo creo que y Beto podría explicarlo porque también pero es también mellizo. ¿Es un programa que escuchan los mellizos? No sé. Bueno, no, dice Antolik, el del Club de las Estancieras. Mirá, Gustavo Antolik, el de las Estancieras. Pero bienvenido. Hay mucho para hablar respecto de la estanciera. Que primero vamos a hacer unas palmetas iniciativas de... ¿Dónde están tus palmetas oficiales? Me las acaba de sacar la gorda. Acaba de comenzar el programa número 13. ¿Qué les parece? Bien, acá está. Acaba de morir una palmeta. Sí, voló la palmeta. Chicos, segundo de silencio. Bueno, volviendo al tema de los mellizos, que nada tiene que ver con Gustavo, dice Ilbeto que sí es mellizo. Inclusive los óvulos de mellizos pueden ser fecundados con varios días de distancia. Días de distancia. De dos padres distintos, te la tiro. ¿Ah? Mellizos de padres distintos. Ese caso eso sí que es difícil, para explicar. Es un quilombo. Eso siempre es difícil para explicar. Sale uno chino, toda la madre. Uno chino y uno negro. ¿Y qué hace? ¿Y cómo es eso? Y no sé. Explícame eso. Claro. Son hermanos. Ay, Nicolás, es fácil. Se lo encajas lo que tiene más plata. Es bueno. Bien la gorda. Pensamiento femenino. Muy bien. No, pensamiento femenino estigmatizado, obviamente, por este programa. Claro, todas piensan como igual. Como corresponde. El amigo Antolik de las Estancieras es un compañero fanático también del vehículo, del mentado vehículo. Ustedes saben que tengo yo ahora gentileza de un escucha de la banda, del trío. Entonces nos regaló una estanciera. Y yo justamente en este momento estoy en proceso de... Armado. Armado, sí. La pelé toda, absolutamente. Le saqué los asientos, todo. Me metí con la hidrolavadora que me prestó usted. Anduvo bien. Anduvo perfectamente. La limpié toda por adentro. Y ahora tengo que empezar a hacer unos parchecitos, pintar con antióxido, ponerle las maderitas que van arriba. Lindo trabajito. Unas butacas nuevas. Bueno, todo, sí. Lindo trabajito y lindo... Lindo hobby. El gasto de dinero que se va a presentar, obviamente. Bueno. Muy bien, este programa es el número 13, es el 29 de julio de 2012. Estamos arrancando sin el pulpo hoy, con la gorda. Vamos a recorrer con una entrevista algo que tiene que ver con el cine, gorda. No, con el teatro. Con el teatro, perfectamente. Perfecto, lo que quiere decir. Hemos ido al teatro el viernes. Sí, fui. Y tenemos una obra para recomendar que vamos a estar hablando con una de las actrices. Bien. En Timbre 4, bueno, después les voy a pasar bien el dato. Pero no, Timbre de teatro 4, se trata esta semana. Bien. Como la semana pasada también. Timbre 4, ¿usted consigue entrar para Timbre 4? ¿Qué es esto? ¿Una amenaza? No, le estaba consultando. Por consulta. Es casa de algún que otro conocido amigo nuestro. Ah, sí. Sí. Ah, yo no sabía, después me contás. Nicolás Ortiz, que fue alumno de... Sí. ¿El del dedo de Bonadeo? Sí. El dedo de Bonadeo. Fue alumno de Tolcachir. Exactamente. Y Tolcachir es el dueño de Timbre 4. Ah, la otra vez lo escuché en una entrevista justo a Tolcachir. También se puso un rapipollo en Aldo Bonzi. ¿Vos haces una pregunta a la gorda? Sí. Gorda, no hagas perder mi tiempo. ¿Me voy a mi casa o hay datos al pedo? Hay datos al pedo. Bien, listo, me quedo. La gorda. Gracias, gorda. Ya, inmediatamente vamos. Buscando datos al pedo, produciendo la columna en vivo. Olímpicos. Vamos, gorda. Olímpicos. Eso es lo que yo quería. Bueno, muy bien. Entonces, luego de hablar de teatro, datos al pedo olímpicos. Al pedo, olímpicos, gorda, ¿eh? No pueden ser de otro tipo, ¿eh? Se la complicamos. Muy bien, Demian Molinelli sí va a estar aquí para hablar de la cuestión de deportes. Obviamente los Juegos Olímpicos que comenzaron en el día de ayer oficialmente, sí, y explotaron en medio de una pompa y un ceremonial inauditos. No lo vi. No, yo tampoco, pero por eso hoy en este programa van a tener ustedes un resumen a través del video en egocéntrico.com.ar. Un pequeño resumen, incluido Paul cantando Let It Be, no, no sé qué cantó, Hey Jude cantó. Hey Jude. Y cantando Hey Jude al final. Dice, hablemos de vóley playero femenino. Sí. Que debería ser deporte nacional. Sí, sí, porque tenemos gran cantidad de costa. Las chicas usan cada vez cosas más chiquitas. Ah, ¿sí? Sí, entonces yo creo que el Beto va por ese lado. Ajá. Le gusta sí. La almeja en la playa. Bueno, se me ocurrían muchas barbaridades, no ninguna sí. tan asquerosa como esa. ¿Cuál? Como la que acabo de decir. Yo estoy diciendo el tema de la almeja en la playa, porque vos eres playero. Bueno, sí. Pero vos sabés que no hay mucha playa en London. Sí. ¿Sí? Por ende, inventaron una playa y le pusieron una red para sí. hacer una canchita. Y metieron unas gradas alrededor, un estadio espectacular. Hoy Mirá. Jugó la Argentina ahí. Ajá. Y perdió, por supuesto, como corresponde, con holgura. No, ¿qué quiere y decir? Entangadas. Usted tiene que... Está la victoria. Pero usted tiene que empujar hacia adelante. Tiene que decir, bueno, lamentablemente no. perdimos, pero jugaron bien. Pero sí. tan desastroso fue. No es que fue tan desastroso, pero eran chicas que no tenían experiencia a nivel internacional, o mucha experiencia a nivel internacional en este Ajá. tipo de eventos. Sí. Jugaron contra unas americanas que eran un poquito más experimentadas. Norteamericanas. Norteamericanas, disculpe. Sí. ¿De Estados Unidos, de Canadá o de Alaska? No, de Estados de los Unidos. Ajá. Sí. Bastante cuadradotas las señoritas yankees. Sí. La cosa es que, bueno, terminó ganando esa pareja, pero después nos vamos a meter en el deporte, especialmente en lo que es todo lo que fue realmente realizando el equipo argentino. Sí, sí. La delegación argentina, sí. Estoy tratando de acordarme y tengo un dolor muy grande en el alma por Songuito. ¿Songuito? Songuito. ¿Qué pasó? Con nuestro amigo Song, Liu Song. Sí, Liu Song, sí. El ping-pong. El mesa, sí. Que hoy quedó eliminado, lamentablemente. No. Pero ya tan rápido, con sí, tanta esperanza. En segunda ronda. Con tanta ilusión. Pero una persona entrañable. 40 años para Songuito. Se vuelve a Francia. Él está viviendo allá. Porque Ajá. compite en Francia. Vive en Francia, trabaja en Francia, sí, juega por la Argentina y es sí, chino. Sí, sí. Y se vino para acá. Eso es sentir tenía la camiseta. 23 años, sí. Atrás de sus padres, uh-huh. Abrió una lavandería, por supuesto. Obvio. Una tintorería. Fue uno de los 8 mejores jugadores de China en ese momento. Ajá. Y China tiene 1.500, tiene. Mire, vamos a hacer un paréntesis. Justamente acá dice. ¿El ping-pong es olímpico? Pregunta oyente Tese. Claro, ¿cómo que no es olímpico? Se llama tenis de mesa, señor. Es tenis de mesa, obviamente. Y es muy serio. Y después también sugiere que la fórmula de la playita, esa que tenía Mauricio acá cerca. Ah, es acá sí, Buenos Aires en Playa. La costa de Vicente López. Sí, señor. Esa playita parece que de Londres llamaron directamente para ver cómo se hacía una playa artificial. Y Mauricio dijo, sí, yo te digo. Te Mauricio. Digo. Mauricio dijo, ¿cómo me voy a meter? ¿Pero cómo me voy a meter? Así era el spot publicitario de la primera campaña. Adivina de qué color era la camisa que tenía. Ay, me mataste. Celeste, ¿no? Por supuesto. Celeste. Si no usa otro tipo de camisa que la celeste. ¿Lo viste alguna vez con otro tipo de camisa en algún lado? Es para estar más cerca del pueblo, más cerca de, por ejemplo, de los colectiveros. Lo que haga trompada. Bueno, así entonces pasa el resumen de lo que va a haber. Yo traje un compendio. Esto es muy interesante. Sí, primero, tenemos un músico que va a ser, no va a estar en vivo, sino que es la historia de un músico hoy, Eduardo Falú. Quédense ahí, genial. Porque vamos a leer un poquito de su historia y escuchar un tema, que uno de los mejores temas, yo creo, de su discografía, que tiene una poesía inigualable y una ternura en esa voz aterciopelada y grave que tenía el Eduardo. Vamos a escucharlo, así que es la historia del músico que traemos hoy, porque hoy no está el pulpo, entonces metí el un poco la cola. El rinconcito del buen gusto. Podríamos llegar a tener alguna que otra interferencia de los camperos no, que no, de la radio favor, gauchita que viene favor. Siempre. Y además traje un libro, el otro día estuve leyendo Poemas de la Amistad. Poemas y aforismos de la amistad. Una cosa que nos divirtió mucho, nos llevó a todos por el camino del recuerdo, ¿no? De la reflexión respecto de qué es la amistad para el ser humano, para el hombre, para el grupo de colectivo que está cercano a nosotros todos los días. Ajá. Bueno, madre dice olala. Olala. Yo hoy traje otro libro que no tiene que ver con aforismos, pero sí tiene algunas poesías, y esto va directamente relacionado con los negros en Buenos Aires, o sea, los afroporteños. Usted dirá, afroporteños, si acá negros en la calle no hay, solamente esos que están por Rivadavia que acaban de venir. Como que son de los que venden alajas. Cabo, de Ciudad del Cabo, sí, parece algunos, de bueno. Le voy a contar, señor mío, que en algún momento en la Argentina, el 50%, hasta el 50% de la población era negra. ¿En serio? Negra y esclava, y este era un centro de distribución muy grande para todos esos afros que venían contrabandeados y contra su voluntad vendidos en las costas africanas y caían aquí, al virreinato del Río de la Plata en aquel momento, y los repartían por todo el país. Llegó a haber en Santa Fe, Chaco, hoy vestigios de una civilización otrora, como podríamos decir, otrora multitudinaria, quedaron algunas cosas y sobre todo quedaron muchas cuestiones en el lenguaje, muchas cuestiones en la música, muchas cuestiones en la cultura que hoy utilizamos y nosotros no sabemos que están ahí dando vueltas. No sabemos de dónde vienen. ¿Por qué usted le dice bobo al corazón? Es no. un vocablo. ¿Usted sabe por qué sí? le dice mucama? No. Por los mocambos. ¿Usted sabe por qué dice minas a las mujeres? No, esa no. Por la tribu Minas. Yeah. ¿Usted sabe que mondongo es un vocablo afroargentino? Mondongo es una carne. Hay un diccionario con más de 3.000 palabras que son afro. Y lo tenés en la mano. Y se mezclaron. No, ese no. Tengo otro. Y se mezclaron con con el lenguaje español criollo de esa época. Claro. En cocoliche, pero del lado africano. Cuando llegó la quilombo, dice Ilbeto, merengue. Merengue también. Sí. Por ejemplo, parte del lunfardo. Muchas palabras del lunfardo tienen que ver con el africano, digamos, con la lengua africana. Morcilla, dice oyente 13. No sé si será morcilla, no sé. Por lo negro no puede ser, no sé. No. Después, tamangos, por ejemplo. Hay muchas palabras que son africanas y que se mezclaron. Pero al llegar la generación del 80, época de Avellaneda, ajá, época de Roca, podríamos decir, época de Sáenz Peña, un poquito antes que Sáenz Peña. Echeverría, pero yo hablo de los presidentes, ¿eh? Estoy hablando del presidente. Okay. En esa época, esa generación se encargó de disolver absolutamente todo el recuerdo o mancillar el recuerdo de la sociedad negra en la Argentina. Entonces construyeron un pasado europeo directamente. Fabricaron, de alguna manera, un pasado solamente blanco de españoles, de franceses, de italianos. De ingleses, de rusos, todo concerniente a la primer ola inmigratoria que llenó el país de alguna manera. Y tanto es así que modificaron la Constitución Nacional, estaba ya tan en línea con eso que en un momento ponen en el artículo 20 se fomentará la inmigración sobre todo europea. Usted vaya al artículo 20 de la Constitución Nacional y ahí promueven la integración de los europeos al territorio nacional y la fomentación por parte fomentar por parte de el gobierno nacional en la llegada de los europeos por sobre todas las cosas. Así que imagínese todo lo que fue desapareciendo en los registros, los hicieron prácticamente volar. Pero la verdad es la realidad, es lo que decía de alguna manera el general, y se filtra en la historia. El chinchulín lo trajeron los chinos argentinos, los chinos argentinos. Los chinos argentinos. Dice Silveto. Se va filtrando en la historia, y había un diario, varias publicaciones que hacían los negros entre 1870 y 1880, cuando arranca esta generación que borra los registros. Un montón de diarios y periódicos y panfletos de la comunidad. El más importante era La Broma, que continuó siendo guardado en alguna que otra biblioteca, y historiadores argentinos que hace poco volvieron a meter mano, revisar la historia, sacaron un libro en donde hay un compendio de todas estas cosas con la fecha y la época, el mes en el que salía la publicación, y data, cosas importantes. Por ejemplo, enero 11 de 1879, desde el domingo pasado tenemos música en el Paseo de la Concepción. Ese era un aviso en el diario, por ejemplo. Otro ya el 5 de febrero del mismo año, 79, 1879, sueltitos carnavalescos, orgullosos van a estar en las fiestas carnavalescas. Es febrero, ¿no? Obviamente. Claro. Los vecinos de la calle Moreno, desde Alberti hasta Ceballos y de esa esquina hasta Victoria, ya verán las personas que tengan el gusto de pasear por aquellos barrios, en especial en Los Adornos, el barrio Los Adornos, todo bajo la dirección del progresista vecino señor Baizán. Y ahí van poniendo todos los nombres y todo. Y acá Gustavo te dice que sí, el cigarrillo lo inventaron ellos picando los pedazos de los cigarros que tiraban los amos. Mirá vos, nosotros hoy fumamos... los pedazos de los bien, cigarros. Y tenemos, por ejemplo, como comida tradicional y hasta en algunos lugares que sirven gourmet patagónico, sí, el locro, por ejemplo, o el puchero, que era, sin lugar a dudas, el plato de fin de mes, digamos, ¿no? Claro. Uno de los platos como, bueno, ¿qué hay? Juntemos todo en lo mismo, hagamos un puchero. Bueno, todo eso que le ponían puchos de cosas. Hoy, por ejemplo, el puchero se sirve en los más afamados restaurantes de la Recoleta, ¿eh? Y te rompen el pito. No. Sí, sí, sí. Un tango, por ejemplo. Cantemos negritas todas, cantemos. ¿Y qué vamos a cantar? Ja, ja, ja. Mucho mejor embromemos. Alguien se puede enojar. Así está escrito, sin las S y con sin los acentos R's, donde yo le estoy explicando. La mayoría de las letras faltan. Bueno, entonces, así que a lo largo del programa, buenas noches, Nico Bigatti. A lo largo del programa vamos a estar leyendo así esporádicamente pedazos de La Broma y otros periódicos de la comunidad afroargentina del 1870 a 1880, más o menos, cuando iniciaron la desaparición forzada en los registros de la comunidad negra. Miren cómo le digo. Muy bien. ¿Está bien? Por eso se le dice pucherito al mismo, porque emula el labio negroide, dice Ilbeto. ¿Ah, sí? Eso dice. Eso dice Ilbeto. Ilbeto es un gran conocedor. Emula el labio negroide. Escúcheme, son las 20 y 31 y ya es momento de entrar al deporte. ¿Cómo estamos? No vi ni la ceremonia de apertura. Yo tampoco. No sé cómo están los resultados de los argentinos, así que Damian. Sí, eso sí, te lo digo. Damian Morinelli está aquí para darnos toda la información de deportes. Así que ya, inmediatamente, vamos con esto. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Bastante bien a pesar de la ausencia del pulpo, ¿eh? Ahora, Como ¿viste? Por un tubo. No lo puedo creer. Vas a quemarlo, Nicolás. Envaselinado. Por favor, escúcheme. Mañana. Hay nenes. No, pero por cómo sí, no hagas esto. Pero ya dijimos que... Ya dijimos que vamos a recorrer varias cosas durante este programa hasta las 10 de la noche. Entre otras cosas, ¿cómo le fue a los argentinos en los Juegos Olímpicos que acaban de comenzar? ¿Sabe qué escuché? Como siempre empezamos divagando la columna. Pero escuché algunas publicidades. Son las 20 y 32. Me tenía que boicotear. Muy bien. Estuve escuchando algunas publicidades de, por ejemplo, el diario Clarín, vamos a decir, que decían, seguí las Olimpiadas en vivo, no sé qué, no sé cuánto. Mal por ellos. No entienden nada, no entendieron nada. Y por eso no escuchan este programa, no saben nada. Esto lo sabe hasta un niño, ¿verdad? ¿Le preguntamos? No, no, no creo que... No quiere contestar. Al Pepe. Sí, bueno, eso es por no escuchar este programa, porque acá todos nuestros oyentes saben que Olimpiada es el proceso de esos 4 años entre un juego y el otro. Efectivamente, y que ahora estamos viviendo... Los Juegos Olímpicos. Efectivamente. Así que, bueno, obviamente el oyente 13 dice... Delpo le ganó al número 437 del ranking. Un genio, dice. Un genio, sí. Como siempre tirando tierra para el tenista. Sí, que digamos tandilense. Que es uno de los dos tenistas que quedan. Ajá. En la delegación de tenistas olímpicos. Sí. Los demás están todos, calculo que pelotudeando en la Villa Olímpica... ¿Por qué, dice usted? Y porque deben estar por ahí tratando de ver si se enganchan alguna garrochista, por ejemplo. Ajá. ¿No? La rusa, ¿cómo se llama? Zimbayeva. Y Zimbayeva, sí. Y Zimbayeva. Y Zimbayeva. ¿Y va ahí? Y Elena. Hola, Chu. Hola, Chu. Así que, sí, se fueron todos tempranito, todos derrotados en primera ronda. Tanto el doble masculino, el doble femenino con Paola Suárez y Gisela Dulco. Ajá. El masculino con Shuang y Nalbandian, que es nuestra pareja de Davis a todo sí. esto. Tema polémico, pero presenta Ilveto, dice, ¿hay sexo en la Villa Olímpica? Sí, pregunta. Muchísimo hay. ¿En serio? Muchísimo. ¿Cómo sabes? ¿Qué es eso? ¿Y usted cómo sabe? Porque... ¿Ya tiene tanta información a ese nivel? Los atletas cada vez que les preguntan sobre eso se ríen. ¿Qué hace? Hace una prueba... Sí, Benicio está parado de cabeza. Del Cirque du Soleil. Mi sobrino dando vueltas. Bueno, todos los atletas cuando le preguntan sobre sí. eso en la Villa Olímpica se ríen y hacen morisquetas, tratan de evadir la respuesta. ¿Y qué te van a decir? ¿No la colocamos ni en cuotas? No, si no es... No, no. La cosa es... ¿Qué pasó? Que la gorda saltó ocurre, con una... La gorda, muy sí, fino. Es así. Chico Hat. No sí, después me dice, hay niños, no digas barbaridades. Mira. Escúchame, no utilizan ninguna mala palabra. No, bueno, digamos que no. Me refería a las metáforas más contundentes. ¡Hola, okay. Benicio! Dice, Gustavo dice, lamentablemente los buenos no pueden ir porque no tienen ningún político conocido. ¿Los buenos qué? Los buenos, buenos deportistas? Jugadores, deportistas, imagino. Y yo creo que, no sé, en realidad va, ¿hay va más tongo, allá. ¿Hay tongo ahí? ¿O solamente...? Algún tipo de tongo tiene que haber, o sea, porque hay tongo en todos lados. Pero escúcheme, por ejemplo, si yo soy un corredor y yo corro 9 segundos, no, o sea, no hay discusión. Si yo no corro de manera amateur. Si vos corres en 9 segundos y sos federado y corres para algún club, por ejemplo, y vos corres en 9 segundos, yo te puedo asegurar que al tercer día que corriste en 9 segundos tenés a alguien poniéndote la tarasca. No, pero quiero decir, tiene que haber de alguna manera oficial el hecho de que si vos ganás una competencia o sos primero en el ranking federado, debe haber un ranking nacional de cualquier disciplina. Y que eso se... Si vas primero, el primero en la lista para ir a los Juegos Olímpicos es ese tipo que tiene el récord nacional. Bueno, pero eso lo tiene que revalidar, porque para entrar en un Juego Olímpico, por ahí tu récord nacional no sirve. Ajá. O no está homologado. Sí. Puede ser eso también, que no esté homologado. Al no estar homologado, no cuenta como récord. Y para ahí vos necesitas sí o sí alguna palanca, algo, alguien que te conozca, que te lleve. No, lo que necesitas, si vos haces el tiempo en una competencia oficial, sí. y vos haces el tiempo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, no hay nadie que te pueda bajar de ahí. Claro, estás no ahí. No hay nadie. Estás primero. Y el Comité Olímpico Argentino, a la cabeza de Huertain, que es el dueño de Personal, de la telefonía. Bueno, que él, vos sabés que... Y creo que es el 1% de cada factura de personal. No solo de personal. Ah, de todas las telefonías. De cualquier línea de teléfono celular. Esto fue de este gobierno. Sí. Fue una... No, de este gobierno. Fue una iniciativa de él. Él mismo. Él dijo. Desde que él fue elegido como presidente del Comité Olímpico Argentino, él tomó esa medida y se aclararon muchísimos problemas que tenían los atletas. ¿Pero me puedes decir viajar? ¿Cuál es la medida? ¿El 1% de cada llamada? ¿Qué? No, de cada factura de línea de teléfono celular. Ahora, ¿qué no pasa? Si uno... Destinada al programa de incentivo de los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Exactamente. Exactamente. Por ende, estos atletas tienen ya los recursos para viajar. Sí, yo no me acuerdo si es el 1% o es un peso de cada factura. La verdad que ahora no me acuerdo. Tendría que chequearlo. Pero... Sí, y Beto dice, Valeria Pereira es de Liniers y llegó a competir en gimnasia artística. Sí, 16 años tiene Valeria Pereira. Es la más jovencita de la delegación olímpica argentina. Sí. Sí, no le fue muy bien en sus ejercicios, pero calculo que esto le va a servir para llegar con 20 años. Es una edad casi límite, pero que le resta elasticidad. Uh-huh. Acá ya lo hablamos también, en lo que es la gimnasia. Uh-huh. Cómo se fueron achicando los tiempos, las edades en realidad de los atletas. A medida que pasó el tiempo, pero en realidad esta chica va a llegar con 20 años a los próximos Juegos, a los de Río, calculo con un poco más de experiencia, claro, sin tanta flexibilidad. Bien, escúcheme. Gorda, búsqueme algo acerca de la muerte de Fattoruso, dice acá Madre, que la verdad es que yo no tenía ni idea. ¿Puede ser? ¿Quién es Fattoruso? Pregunta la Gorda. Es un músico uruguayo, Gorda. Busque usted. Bien. Vamos ya a ver cómo están los argentinos. ¿Querés saber cómo? Rápidamente. Bueno, bastante mal todo. No, mira, recién tuvimos una excelente noticia con la victoria de la Generación Dorada ante el equipo de Lituania. Siempre un equipo complicado, Lituania, de gran tradición basquetbolística. Ajá. Desde Arvydas Sabonis para este lado, te hablo. Me acuerdo, Sabonis. Enorme Arvydas Sabonis, un fenómeno del baloncesto. Hoy le ganó muy bien a Lituania, jugó muy bien. Argentina ganó, creo que por 22 puntos de ventaja, algo así, o 23. Con un Ginóbili inspirado en los momentos más complicados, especialmente en la primera mitad, se cargó el equipo al hombro. Y el goleo de Scola y de Delfino, del Lancha, son obviamente los tres pilares de esta selección, siempre acompañado por la buena mano de Prigioni. Ajá. Argentina empieza su recorrido olímpico de una generación que se despide en estos Juegos. Ya es el último seguramente de Ginóbili, de Prigioni seguro también, de Nocioni seguro también. Es posible que queden algunos más de estos chicos, pero... Los más talentosos de este equipo se van a despedir en estos Juegos. Le rompimos el aro, dice Ilbeto en el chat. Entre otras cosas. Sí. Por suerte arrancó bien Argentina. Vamos a ver qué pasa. Creo que el martes es contra Francia, la segunda presentación. Elegancia de Francia. Con Tony Parker a la cabeza, ese compañero de Manu en San Antonio. 8:39. Yo ya lo había hecho, me había autoboicoteado. Sí. Pero esto es cada tanto, la ley lo dispone, así. Perfecto, lo dispone. Sí, es así. Así que bueno, bien por la selección argentina de baloncesto. Uh-huh. Te hago un repaso general. A ver, sí, arrancamos con los remeros Ariel Suárez y Cristian Rosso, que cumplieron una actuación destacada el viernes temprano. En Gualeguaychú hay mucho remero, hablando de eso. Yo estuve cerquita de ahí hoy, sí, y vi remando gente. Avanzaron en las semifinales del doble par masculino, al concluir terceros, así que están en semifinales ellos dos. El par doble femenino, María Laura Ávalo y Gabriela Vez, terminaron quintas en su serie. Y el lunes, mañana, van por el repechaje para un lugar en la final. Federico Molinari, que fue la noticia en realidad, la noticia positiva de la delegación, la primera, mejor dicho. Ajá. Se ubicó séptimo en anillas, ¿sí? Los primeros ocho van a la final. La final es el 6 de agosto. Los primeros ocho van a la final, me hace acordar a Feliz Domingo. Bueno, en este caso, ¿eran ocho los que iban a la final en Feliz Domingo? No sé, pero... Bueno, la cosa es que van, ya se aseguró un diploma olímpico. Sí. Los primeros ocho, los finalistas, bien, tienen diploma. Usted participó de los Juegos Olímpicos Londres también. Exactamente. Tuvo una muy buena actuación. Yo creo que si no hubiese tenido una mala salida, tuvo una mala salida en realidad... al final de su ejercicio, trastabilló y se fue hacia la izquierda, dando un paso extra. O sea, es que cuando salen, dan el salto, tienen que caer lo más recto posible, digamos. No, tratar de que donde caen los pies que queden, ir derechito. Yo creo que hubiese terminado entre los tres primeros porque realmente la performance... ¿Y qué fue? ¿La pifió ahí? La pifió ahí, eso le sacó un poco de punto, pero sin embargo, le alcanzó para llegar a las finales. El 6 del 8, todos atentos, podría ser histórico realmente. Que un argentino... ¿En qué horario? No sabemos. Te lo chequeo. Bueno, chequemos después. Chequeo y después porque te lo digo estaría porque... bueno estar ahí en ese momento de anillas, por ejemplo. Yo no sabía ni que existía un argentino representándonos en ese disciplina. Claro, no, es que en realidad él se preparó para anillas y para ejercicios de piso. Ajá. En los ejercicios de piso quedó afuera, no le fue muy bien, pero sorprendió en anillas, es para lo que él se estuvo preparando estos últimos dos años. ¿Los ejercicios de piso incluyen el gusanito del breakdance? No, pero algo muy parecido a lo que hizo Vinicio recién. Sí. De apuntar con la cola hacia el cielo. Sí. Y decir hola entre las piernas. Bien. Muy bien. Ajá. Genio total. Mandan saludos para Vinicio desde acá, desde el chat de la radio. Así que salude, Vinicio. Salude, diga un hola favor. Bien fuerte en el micrófono, ¿eh? No, se queda mirando la tele, no hay caso. Embobado con la tele. Bueno, decía entonces el 6 y el 8, después le vamos a buscar el horario a ver si ya está publicado. Muy bien. A ver cómo le va a Federico Molinari, 29 años para este rosarino. Máximo Richese, en ciclismo, uh-huh, terminó en el puesto 110. Te rompimos las anillas. Sí. Comentario. Terminó en el puesto 110, ¿sí? De la carrera de ruta de estos juegos, uh-huh, al cabo de 248 kilómetros recorridos. Muy bien. Se transformó el primer argentino en terminar esta prueba desde 1968. ¡Epa! No es poca cosa. ¡Epa! Pero bueno, 110 de 109 competidores terminó, más o menos. Estuvo ahí cerquita. Sí. Alberto Melian, que en boxeo quedó afuera tras caer con el ruso Sergei Vodopianov en un combate de la categoría hasta 56 kilos. Sí. Georgina Bardach, aquella medallista olímpica hace dos juegos atrás, sí, sacó un bronce en medley, quedó octava, última en su serie, eliminada de los 400 metros medley. Y Juan Martín Pereira también fue último en su serie, por ende en natación nos ahogamos. Bien. Directamente. Lucía Palermo en remo llegó segunda en el repechaje de single school. Y clasificó para cuartos de final, bien, sí, por ella avanzando. Bien. Mario Cejas y Miguel Mayol también terminamos quintos en su categoría de single school. Y el martes van a repechaje, uh-huh, para un lugar en la final. Clara Rome y Milka Krakiev. ¿Sí? ¿Krakiev, Argentina? Sí, señor, son argentinas. Y uh-huh, terminaron quintas en doble par ligero, también de remo. Sí. También van a repechaje el martes. Federico Gabrich hoy salió, tuvo una flojísima actuación, lamentablemente. ¿Qué hace Federico? Federico es uno de los competidores de 100 metros espalda. Ajá. ¿Sí? Terminó 41 de los 43 que compitieron. Ay, así que ahí y los otros dos se habían ahogado. Sí, se acalambraron. Uno le faltaba un. Sí, lo que pasa es que no hay que tirarse la pileta después de comer. No, eso es que habían comido mal. Mucho, viste que en la Villa Olímpica tienen... Phelps se comía 12 huevos y 3 platos de fideo antes, sí, de ir a competir. Ahora te voy a contar algo sobre Phelps, que anda más caliente que una cuba. ¿Qué? ¿Por qué? Porque le está yendo como el Toto. Perdió la final. Sí, yo vi que iba para atrás, ¿eh? Claro, bueno, tuvo la final ayer. Compitió en la final de, no me acuerdo si era, no me acuerdo si eran los 400 combinados. Me parece que eran 400 combinados. Venía entre los primeros tres y sobre el final perdió la de bronce, que era por la que luchaba Lochte, que es su compatriota. Sí. Le sacó varios cuerpos de ventaja y se llevó la de oro. Y hoy perdieron también los americanos, norteamericanos, sí, perdieron la medalla de oro contra los franceses en la 4x100 combinado. ¿Es verdad que agarró el faso? Acá dice que Silveto dice que agarró Phelps el faso. Tuvo un problema después de los Juegos de Beijing, creo que sí, fue el año 2009, donde aparecieron unas fotos de él en una... ¿Viste las fiestas de la fraternidad que hay en las universidades? Ajá. Bueno, sí. Lo agarraron en una foto armándose y fumándose uno. ¡No! Con un narguilí. ¡Ah, qué lindo! Sí. Bueno, sí. Se estaba fumando uno y lo suspendieron por eso. Sí. ¿Sí? Como fue suspendido... Benicio va comentando. Me encanta. Lo suspendieron, tuvo problemas y a partir de ahí como que nunca fue el mismo. Así que me parece que le falta el sofá y afloja. No. Bien, está bien. Bueno, hoy está recaliente. Salieron segundos, sacaron bronce detrás de los franceses. Y amigo, qué nadar, amigo. Decía. Yo me voy de fiesta. Bueno, así que está medio calentito, Phelps. Vamos a ver si puede llegar a sacar algún oro más. Está cerca de ser el máximo medallista de la historia del mundo. ¿Quién es el más grosso argentino que pueda llegar a traer una de oro? Ya. ¿Uno solo? Y póngale. Nadie, absolutamente nadie. ¿Nadie se trae una de oro? Nadie. ¿Cuántas de oro tuvimos estamos hablando de los anteriores? De deportes individuales estamos hablando, ¿verdad? Y Beto sigue hablando de Phelps y me muero. No, me imagino. Sí. En deportes individuales te puedo asegurar que nadie. Salvo un milagro, nadie. En deportes de conjunto siempre está la esperanza de que las Leonas rasquen una medalla. Ajá. El básquet puede llegar a rascar una medalla. Y no mucho más. Pero oro, decir que estamos mal, no estamos bien con oro. Es muy complicado, algún remista puede ser, pero es muy difícil, la verdad que es qué muy, lástima, muy difícil. Sí. Hablamos antes de Songuito. Ajá, aguante, ¿sí? Songuito. Sí. Bueno, quedó afuera Songuito, lamentablemente. Cayó con el eslovaco Bojan Tokic, que era el número 36 del mundo. Sí. Un partido... Yo le tenía fe a Songuito, sobre todo porque era chino. Yo también, y aparte porque juega muy bien. Lamentablemente, ahora le preguntamos qué está haciendo. Parece que está sacando una foto. Las Leonas también vapulearon hoy, ¿no? Así te lo hago. Ajá. Vapulearon a Sudáfrica por 7-1. Sí. Una actuación destacadísima de las Leonas. Ajá. Con un poder ofensivo que venía fallando en los últimos compromisos, especialmente en los Champions Trophy y en el Mundial de Rosario, pero hoy se despacharon con un 7-1 ante Sudáfrica. Sí. El martes tienen un partido un poquito más complicado contra Estados Unidos, que no sé cómo terminó, pero estaba perdiendo con Alemania 2-0 hasta donde yo vi. Uh-huh. No me da realmente el televisor para ver más de lo que estuve tratando de ver hoy. Y más sabiendo el que... de la sala de teletipos, el televisor nuevo que pusimos en la sala de teletipos. La sala de teletipos me prometieron que me van a arreglar. La semana que viene le ponemos una antena decente. Viene el técnico pasado mañana, sí. Muy bien. Y en vóley, también una buena noticia para el vóley masculino, por supuesto, porque el femenino tampoco vino para estos lugares. Uh-huh. Debutó con una victoria ante Australia por 3-0. Y su próximo encuentro también va a ser el martes ante Italia. También va a jugar, van a jugar en básquet el martes contra Francia. Así que el martes los equipos de conjunto, todos. Especialmente los que más chance tenemos, como las Leonas y el básquet. Ajá. Eso por el momento todavía falta para lo que es el atletismo, que es quizás lo que más convoca, con un Usain Bolt que, ya dijimos antes, va a tener que revalidar su condición de genio ante sus compatriotas jamaiquinos, tanto Asafa como Howell. Vamos a ver qué pasa por ahí. No hay mucho más para decir, salvo que mañana arranca tempranito la actividad, así que los que no laburen y tengan suerte de no laburar, van a poder ver desde temprano lo que va a dar. Ah, el beach volley, te dije que perdió. Sí, ya, no me ya queda perdimos, nada, entonces, sí. Te dije todo lo que te tenía que decir. Señores, el resumen de, bueno, por ahora la campaña infructífera de algunos argentinos en Londres. Pero tenemos en exclusiva... Saco el sonido. Ustedes quizás estaban en Bavia tomando mate en los lagos de Palermo. Quizás estaban en casa de tío Pocho tratando de armar unas milanesas de berenjena. No, eso ya no. Bien. Y se perdieron la gran pomposa inauguración de los Juegos Olímpicos, en donde estuvo Sir Paul McCartney. Ajá. Que es, le dicen Sir porque la reina le puso allí la espada en los hombros. Exacto. Y entonces le dijo: a usted es persona grata, Paul. Así que cerró los Juegos Olímpicos, entre otras cosas, hubo muchas llamas, muchos fuegos, mucha pompa y ceremonial. Y entonces nosotros compilamos un resumen, hicimos un resumen de lo mejor... En un minuto 25 de YouTube. No llega a 1:25. Que borramos. Así que, perfecto. No sé cuándo, ¿eh? Cuando Damian lo disponga, usted ya ponga play, van a poder ver con sonido el inicio, o sea, el resumen de la ceremonia en el televisorcito de la página de gorcéntrico.com.ar. Así que ponga, usted puede entrar en la página y va a ver en ese televisor, en cuanto empiece a sonar, nosotros, póngalo de vuelta ahí, sí, pum. Ahí está, ahora sí, en negro. Una vez, toque ahí, tiki, y cuando se pone acá en negro, le da. Le doy. Hoy no vino el pulpo, entonces técnicamente estamos repartiendo. Ahí va. Ahí va, Muy bien, ahí pasaba entonces el compendio. Sí, excelente. Que la producción preparó. La verdad, te digo la verdad, editando sos un genio. Lo vimos a Sir Paul McCartney con la Carmela, se dio una Carmela en el pelito. Una Carmela. Hermoso, parecía, ¿cómo se llama? Merlo, parecía mostaza Merlo el cabello. Mostanesa. Sí, la semana pasada estaba con pelo blanco y Paul McCartney aparece ahora con ya castaño, como si tuviese 35 años menos. Sí, acá Ilbeto dice lo que decíamos nosotros recién, que parece una vieja. Sí, sí, señora, el caso de la pelota, señora. ¿Pero qué se estiró? Bueno, ¿qué dicen? Escuche. ¿Que se hizo retoque? No sé, la cara le quedó rara. Ya le quedó señora. Da señora. Da señora. Es, parece como José Pablo Feynman, que también da como una señora. No, señora. Grande, con papada, como una abuela. El vestido es como y una abuela. El changuito y es una abuela. Pobre José. Pero, sí, pobre Feynman, bueno, lo banco muerte. Escúcheme, estoy con el libro acá de los negros en la mano. Le voy a leer. Suéltelo. En las locuras que en estos días mil alegrías nos brinda, ya recordaremos a todo pollo que sin embrollo nos venga a hablar. El pollo. No sé. Te tiene que venir a hablar. Coros y voces, por ejemplo. Adiós lo malungo todo, adiós. Con pena en el corazón. Qué dolor, se retiran las bromistas, no importa. El resfrío ya quitó, sí señor. Nos vamos a las delicias, porteña. O al coliseo a bailar, jaja. Si el amito no precisa, allá no va a encontrar, allá no más. Ah, ya. quiere decir que los negros vivían de parranda en la Argentina. Y el amo los tenía que ir a buscar hasta allá. Repito, estoy leyendo... Así cualquiera es esclavo. Nico Ortiz Delguea, buenas noches. Buenas noches. Justamente el amigo de Timbre 4, que ahí vamos a hablar de una obra que está ahí en este momento. ¿La obra, tenés entradas para esa obra? ¿Acá? Sí, tenemos entradas. Tenemos entradas, muy bien. Entonces vamos a estar rifando algunas entradas. Y creo entradas. Que es que la actriz con la que vamos a hablar, sí. Ana Escanapieco, es discúlpeme. Amiga... ¿Qué pasó? Sí, nada, se había olvidado. Se me... sí. Es amiga, por lo menos, de Facebook. Ajá. De Nico Ortiz Delguea. Ah, mira qué bien. Te tiro así la bomba Facebook, y ahora que él aclare. De Facebook, ojo. Por lo menos en Facebook somos... Anita es amiga mía, dice. Bueno, en un ratito entonces Anita va a estar con nosotros. Quédese, Nicolás, y pregunte lo que quiera. ¿Fue a ver la obra? ¿Qué dice Nicolás? A ver, si nos contesta. No, sí. Escúcheme. ¿Hay algo más aburrido que dictar un chat? No, pocas cosas. Creo que no. En la vida. Pero menos podemos radial, hacer. Digo entonces que estaba leyendo parte de La Broma, que es un periódico de la comunidad afroargentina entre 1870 y 1882. Voy a ir arrojando así cada tanto algún que otro poema afroporteño. ¿Está bien? Muy a nuestro pecar. Muy bien, entonces hemos llegado al final de los Juegos Olímpicos, hemos llegado a vapulear a Sir Paul McCartney, así que este es el momento en que... Acá el Beto me hace una pregunta. A ver, deportiva, según él. Dígame. ¿Qué jugadores de la selección mayor están en Londres? Me pregunta. ¿Qué jugadores de la selección mayor? ¿De qué? ¿De fútbol? No sé, es lo que yo le quiero preguntar al Beto. Porque la selección mayor de fútbol no va. No. De fútbol, sí. De fútbol. No, van los sub-20, ¿no? Sub-23. Ajá. Son en realidad más... Tres jugadores que pueden superar esa edad, sí. Por plantel. Ah, ok. En Argentina, obviamente, está Arafue. Sí. Pero pueden meter tres jugadores grandes. Ahí está lo que me dice el Beto. Argentina no está, Beto, lamentablemente, porque, como contábamos la semana pasada, Perazo le chupó el tema de los Olímpicos y le interesaba más el Mundial Sub-20. Por ende, no presentó un equipo. Presentó un equipo alternativo sin grandes estrellas. No armó una selección para clasificar. Sí. Argentina, bicampeona olímpica. Los últimos dos Juegos Olímpicos los ganó Argentina en fútbol. Bueno, no pudo ni siquiera refrendar ni defender su título. Y dije fútbol, clasificó Brasil. Uruguay está complicado para clasificar en su grupo. Y hoy fue eliminado España. Ajá. Cual yo dije, candidato. Bueno, lo hice pelota. España quedó afuera. Se perdió 1-0 con Japón y perdió 1-0 hoy con Honduras. Afuera España. ¡Ah! ¡Llegó la chilena! ¡Llegó la china! Así que estamos en la radio gauchita que acaba de empezar aquí. Sí, ¿cómo andan? Podemos hacer yo escuchábamos hablando de los Juegos Olímpicos. Acá nosotros tenemos los juegos acá, otros juegos que no son los Olímpicos, pero tenemos unos juegos mucho más divertidos. Yo soy campeón de taba nomás. ¿De taba usted? Sí. Campeón de taba en Juegos Olímpicos. La pulpería le ganó a todos. Y es que sí, le pegamos un tiro al que gana. Sí, sí. Ah, porque sí, no, al que señor. Gana, porque acá no se vale ganar. No, señor, que lo agarro al revés. Acá el único que gana nomás. Es el comisario. Ah, sí. ¿Sabe? Corre con el caballo. Escúcheme, Aro. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un corpiño. Tirame con lo de adentro. Que lo atajo con más cariño. Bueno, los chistes que van llegando, entonces. ¿Lo mandan de Buenos Aires? Sí, ¿no? Directamente de Buenos Aires lo mandan. Escrito por los porteños, claro. Sí. Yo tengo uno acá que dice, en la punta de aquel cerro... ¿Dónde? Hay una, en la punta de aquel cerro... ¿Ah? Hay una planta de remolacha. ¿Ah, sí? Y si yo me hago el perro, ¿me tirás tu bombacha? ¡Eh! ¡Qué picarejo! ¡Qué picarejo! Mandaron de café. Escúcheme, ese es bastante preparado, ese. Sí, sí. Bastante preparado, le iba a decir. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una llanta. Mañana paso de vuelta para que me tire la go. ¡Eh! Un poco fuerte. Sí, son bien camperos igual, ¿eh? Sí. Está escrito por los porteños, pero son camperos. Sí, sí. Yo te cuento otro acá, dice. Ayer pasé por tu casa y te estaba bañando. Ah. La parte que te quería ver. Te estaba enjabonado. ¡Ah! ¡Qué escúcheme! ¿Le queda alguno más por ahí? Tengo uno más. ¿Sí? ¿El último quiere? Sí, quiero que me dé el último. Sí, sí. La pampa tiene nombú. La cordillera, los Andes. Flor de argolla, la avestruz. ¿Qué pone huevo tan grande? ¡Epa! ¡Vámonos! gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Restablecida entonces la señal oficial de este programa. Se fueron los camperos, gracias a Dios. Y ahora volvemos a un momento cinéfilo. Vamos, mientras la gorda intenta reparar lo que su sobrino le hizo en la computadora. No puede hacer la la columna. ¿Todo bien, Benicio? No habla. No. Perfecto, no quiere dar declaraciones. Muy bien, gorda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted cómo La está? Gente esperando su columna. Che, ¿y usted cómo abarrotada en la puerta de la radio. ¿No me vas a hacer la separación? ¡Es Godzilla! Ah, gorda, eso que dice R6C56A, sí. Eso fue Benicio escribiendo en el chat. No. Sí, no, ese es mi nick, que decía Rocío. Ah, pero ahora... no me di cuenta que las vocales eran números. Pero quedó bien, ¿eh? Un desastre, ¿verdad? Me siento Arturichu. Muy bien. ¿No? Prácticamente el Arturito de la Guerra de las Galaxias. Escúcheme, ahora ya está preparada entonces para el tema de la entrevista, para todo eso. Sí, obviamente. Sí, muy bien. Querido, entonces... acá el único que está haciendo pelotudeces. Sí, soy yo. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es Godzilla! Espera, espera que busco el traductor, gorda. No entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Gorda, ¿se acuerda de la cortina esa? La M, volvió. Hola, hola. No me acuerdo la voz que hacía. Espere, espere que le ponga la cortina que corresponde. Ahora sí. Ahora sí. Hermosa cortina. Qué momentos, ¿eh? Qué muy bien. Siempre va puliándome mi columna, claro. Y bueno, ¿por qué? Porque soy la más linda de los tres. Seguramente. Son las 9:01. Gracias, Dave, por ese momento, gracias. Gorda, muy bien. Gorda, vamos, ¿qué es lo que trajo hoy? ¿Teatro? Pero vamos me a verlo. Me refriego las manos. Sí. Bien. De entusiasmo, porque hemos ido el viernes a Timbre 4 una vez más. Yo soy, vivo bastante por allí, me tienen que desatornillar. Pero en esta ocasión fuimos a ver Memoria de un gesto nada extraño, una obra de Melisa Hermida. Melisa Hermida es una de las actrices preferidas de Claudio Tolcachir, que ahora está en este momento actuando en Tercer Cuerpo. Es como la Victoria Abril de Almodóvar. O la Cecilia no Roth. Sé, es la Melisa Hermida de Tolcachi. ¿Sí? Ajá. O la Carmen Maura, ¿no? Era la otra que andaba siempre con Almodóvar en las películas. ¿Será algo de Mimi? No creo. Cuestión. Sería algo así. ¿Es la Pachano de Tinelli? Podemos seguir, ¿eh? ¿Es la Moria de la cárcel paraguaya? ¡No! Bueno, no sé, puede ser. Bueno, whatever. Cuestión que fuimos el viernes a ver Memoria de un gesto de Melisa Hermida. Es una obra... muy buena, una comedia trágica o una comedia con... bueno, nos va a explicar bien Ana. Con algunos tintes... sobre todo el tema se basa en la Guerra Fría. Es una obra sobre espías, sobre amor. Ajá. La KGB sobre cómo en el medio. Salvarse. ¿Cómo? La KGB. El, claro, tipo, los botones rojos, los teléfonos rojos. Claro. Hay muchos personajes, los zapatófonos. Los zapatófonos. ¿Eh? Mucha, sí. El cono del silencio. Nico pregunta si leímos lo que puso de Anita. Sí, sí, ahí vimos que es la pareja del director de la obra que actúa él. De querés hacer el favor de callarte, por favor. Exactamente. Que ya regalamos entradas para esa. En algún momento sí, los hemos invitado. Sí. Pero no sé si están actualmente en Andamio 90. Me parece que ya se han bajado. Ahora no. Ellos, me parece que no. Ellos ya no están más. Por eso estamos en este momento. Él está escuchando el programa porque claro, a esta porque hora. Si no, coincidía con la hora. Exactamente. Efectivamente. Bueno, tenemos un pequeño tráiler para que todos vean un pedacito de esta obra que. Buenísimo. Que está los viernes a las 23 horas ahí en Boedo 640. Yo sabe lo que quiero hacer. Mire, le voy a explicar así. Le voy a contar un deseo que tengo nada más. Me gustaría en algún momento, cuando, por ejemplo, hablemos de obras de teatro. Dígame. En una radio gigante, grande, ¿no? Muy famosa cuando estemos ahí. Sería muy bueno traer a los actores y representar una escena ahí mismo. Bueno, tipo radioteatro, sí. Con los sonidos lindo. Y todo. Pero hacer, como vienen los músicos a presentar su disco, se tocan dos, tres temas y después la gente los va a ver, lo mismo hacer con el teatro, viejo. Sí, bueno. ¿Eh? En la columna del palco. Ojo con la idea que salió de este programa. Bueno, porque después siempre anda, nosotros hacemos esto y después Nico, aparece Vorterix. Esa idea ya tiene la R arriba con el circulito. Yo ya lo hice, chicos. Les pido mil disculpas, pero bueno, en la radio donde estaba la mañana... Hacíamos pequeñas secciones. ¿Quién escuchaba esa radio? Yo pensé que era original. ¿Cómo que estaba? ¿No está más? Se hacía. No, no estoy más. Después te cuento. Bueno. Pero en eso hacíamos si conversamos de la amistad. Tengo que mandar el clip, ustedes me dicen, ¿viste? Sí, bien, ya está preparado. Tiene una tarea y viste con ese comandante. Hasta que no la lleve a cabo, nos va a tener cortando. Pero bueno, vamos a ver entonces el pedacito del tráiler de Memoria de un Gesto. Y a la vuelta hablamos con una de las actrices. La espía principal, Ana Scannapieco, que nos va a estar contando un poquito más sobre esta obra. Vamos de vuelta, pues ya le di antes. Vos ahí va. Me haces el dedito, pero sí, yo sí. Ya le había dado. No, yo lo vi. Ahí estamos. Está, mando. Sale. Muy bien, ese es el tráiler. Perfecto. Creo que ya lo vimos todos. Acaba de terminar. Muy bien, Gorda me dijo entonces, esto se trata de alguna manera, servicios de inteligencia, misterio... Sí, exactamente. En realidad es una obra que nos va a contar, si quieres ir comunicándote directamente con Anita. Llama acá directa. Estamos llamando. Damian Morinelli está como loco. Suena el Skype directamente para hablar con la actriz principal de esta obra. Ahí ella nos va a contar bien. Pero está basada en la situación o en el tiempo de la Guerra Fría. Hola. Hola, ahí estamos con Anita. Hola, Anita. Rocío te habla, ya estás al aire. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo? Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, le estaba contando a la gente, vimos el tráiler hace un ratito, y también me preguntaban de qué se trataba Memoria de un Gesto. Estaba tratando de, antes que nada, ubicarlo en el tiempo en el que sucede esta obra. Sí, pero es una tarea difícil. Claro, exactamente, y tiene muchos datos también a lo largo de la obra. Yo que la fui a ver el viernes y les comentaba a todos también que la recomendaba ampliamente porque me divertí muchísimo. Al salir de la obra, uno va recapitulando esa serie de datos que aparecen casi como un bombardeo para poder situarlo en el tiempo y después ir, bueno, como repensando a cada uno de los personajes. Pero te pido que nos cuentes, vos que la tenés mucho más interna, ¿de qué se trata Memoria de un Gesto? Bueno, Memoria de un Gesto es la historia de un grupo de espías con sus capitanes y sus primeros ministros, y un poco la obra tiene como todo ese contexto y todo ese universo de códigos, de misiones, de trucos y de códigos secretos entre espías, pero en realidad la historia así que más se vislumbra es bueno, cómo en todo ese contexto de guerra, que en realidad no tiene un anclaje tan concreto en una época, o por lo menos no fue la intención anclarlo y que todo sea muy coherente, digamos, con una fecha en particular, sí situarla en un contexto más como de Guerra Fría, de un mundo dividido, de una guerra quizás no declarada como guerra, pero bueno, sí con todas las estrategias y las tácticas que conlleva. Y en todo ese contexto, la idea era un poco contar esta historia de qué pasa con el amor en todo ese con todo ese trasfondo, y con el amor y con el descubrimiento y las ganas de querer hacer algo diferente en la vida de uno, ¿no? En el fondo es que todos los personajes todo el tiempo se están preguntando si eso es lo que quieren hacer, o cambian de opinión sobre lo que quieren hacer, o se juegan por determinadas cosas que sienten más que piensan. Entonces eso es un poco la a grandes rasgos la idea de la obra. Sí, exactamente. Yo les cuento que Ana es una de las espías, o es la espía que está en una misión secreta cuando se presenta otro hombre también. Entonces, ella está como casada de mentira, ¿no? Claro. Una cuestión de... Claro, de manera falsa. Una sí, fachada. Nosotros durante el proceso de la obra leímos bastantes libros y vimos, bueno, un montón de películas de ese género, ¿no? Que trataban sobre espías y, bueno, bastantes libros contaban por lo menos historias de esto, ¿no? De matrimonios falsos y de, bueno, de ahí para arriba, ¿no? De un montón de cosas que nosotros ni nos imaginábamos y, bueno, nos pareció interesante incluir varias de esas cosas en la obra. Y en este caso, sí, mi personaje está casado, digamos, con otro espía, pero es un matrimonio falso, en realidad, que tiende a permitir ciertas misiones, como por ejemplo estar de luna de miel, y en realidad es en realidad la misión de matar a una persona, y bueno, un montón de situaciones que permiten, digamos, ese matrimonio falso. Sí, que al final, bueno, no vamos a contar todo, pero todos los personajes tienen un costado romántico muy muy desarrollado a lo largo de la obra. Todos con alguna otra persona algo les pasa y eso es lo interesante porque está como muy caracterizado en el buen sentido. Todos tienen por lo menos unos gestos, por decirlo de alguna forma, o algunos movimientos muy característicos de cada uno de los personajes que lo convierte casi en algo clownesco, no sé, tenían muchos muchos gestos y muchos movimientos que eran muy divertidos de por sí y que hacían como una especie de caricatura de cada uno de los personajes, incluso del primer ministro y tenía mucho de Superagente 86, no sé, como algo muy algo casi no infantil, pero tratado desde ese lado que está buenísimo, fue por lo menos para mí lo que más me gustó de qué la bueno. obra. No sé si iba a pasar. Qué bueno, sí, nosotros estuvo muy presente. En realidad, para nosotros, que más o menos nos formamos tanto la autor y la directora como los actores que actuamos, nos formamos un poco en los mismos lugares y todos partimos de entender el teatro como un juego. Y la verdad que bueno, es parte de la propuesta de Melissa, era básicamente jugar a ser espías, ¿no? A todas las fantasías y todo el imaginario que nosotros teníamos en realidad más básico, como de esto, ¿no? De las series de Superagente 86 y de todas las películas que hemos visto no solo ahora, sino en nuestra adolescencia y en nuestra infancia, y poner en juego y jugar a fondo con eso, ¿no? Porque es un poco la idea y creo que esto de lo caricaturesco, sí, quizás no fue buscado explícitamente, pero después uno va, o por lo menos uno está adentro, ¿no? Pero viendo como las escenas de afuera y eso, sí, surgió algo así que yo creo que también que tiene que ver con el estilo también de Melissa Hermida, que es la directora, ¿no? Como siempre profundizar quizás ese juego y en ese juego encontrar, bueno, la verdad de estos personajes, pero también no dejan de ser... a partir de gestos y de caricaturas. Sí, eso se ve muchísimo. Han resuelto también de una forma muy particular y muy entretenida todo lo que es la escenografía, porque el teatro tiene, o el escenario tiene un espacio bastante reducido, y es un teatro pequeño, pero en cuanto al escenográfico lo han resuelto con muchas, con dos o tres elementos muy... moldeables, digamos, van variando a lo largo de la obra y un objeto pasa a ser dos o tres distintos. Ellos lo mueven en escena, eso está muy bueno, lo convierte en algo muy dinámico. Y además lo que me gustó también fue que tiene el planiferio en el fondo. Yo estoy contando todo, pero bueno, mientras que no cuento cómo termina, ¿no? Hasta ahí es atrayente para el que escucha, para ver de qué se trata. Si contás el final ya estamos directamente sacando a la gente de la posibilidad de que vaya. No, pero bueno, tienen el mapa, el planiferio... contra la pared y está pintado todo de azul y rojo, dependiendo de los países en, uh-huh, en qué situación se encontraban en ese momento. Y van variando, sí, la verdad que eso es muy piola. Y te hago una pregunta, Anita, ¿ustedes han tenido, sí, participación dentro del guión o fue más que nada un guión de hierro, digamos, por llamarlo de alguna manera, al que ustedes se fueron adaptando? No, fue, digamos, Melissa, me acuerdo que me llamó un día, yo estaba en el subte y tenía la idea, digamos, una idea muy marcada y muy delineada de lo que quería y me acuerdo que me comentó, quiero que seas una espía que se hace pasar por patinadora sobre hielo para descubrir, digamos, ella tenía una idea muy clara y nos fue convocando a partir de esta idea que ya tenía muy clara. Pero el guión, digamos, fue surgiendo de improvisaciones, de toda la investigación que fuimos haciendo y de todos los juegos que fueron surgiendo. Y no, de hecho, digamos, las escenas que finalmente quedaron y el orden de las escenas se decidió más o menos casi en las últimas dos semanas antes de estrenar. Pero fue algo muy, digamos, muy orgánico para nosotros llegar a ese texto porque lo fuimos construyendo en los ensayos. Y Melissa, por supuesto, después de los ensayos, seleccionaba, bueno, reforzaba obviamente algunas cosas y ella hacía la escritura más formal, digamos, pero siempre escuchando mucho nuestras propuestas y las cosas que surgían en las improvisaciones y los ensayos. Ana, Nicolás te habla. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería preguntarte, bueno, salir un poquito de la historia, quería preguntarte, vos hablaste, uh-huh, de la formación de ustedes, que es más o menos, uh-huh, vienen de los mismos lugares. ¿De, uh-huh, qué lugares vienen? Bueno, mira, yo particularmente, digamos, me crié en la escuela de Claudio Torcachir, en, ajá, Timbre 4. Uh-huh. En lo que ahora es Timbre 4, porque en esa época, bueno, recién comenzaba, ¿no?, Claudio a dar talleres en forma particular. Pero Melissa Hermida, que es la directora, bueno, junto con Claudio, por supuesto, digamos, la formación más básica que tuvieron fue con Alejandra Boero en Andamia 90. Ajá. Y un poco todos nosotros surgimos de Andamio o de Timbre 4 y por supuesto después, bueno, fuimos haciendo diferentes cursos y estudiando con diferentes profesores, pero digamos nuestro lenguaje, digamos, parte de ese mismo lugar, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos del juego y de la verdad también en el juego y de jugar de verdad a ciertas situaciones, con ciertos personajes, pero sobre todo esto, ¿no? Divertirnos, sea lo que nos toque jugar, digamos. Sí, pero más, bien, o menos esos son como los dos lugares que fueron como nuestros lugares de formación. De formación. Bueno, acá un compañero de formación que le manda un saludo, Nico Ortiz del Guea. Le mando un saludo, bueno, por el chat. Mándale un beso grande, compañero de tablas. Muy bien. Exactamente, está escuchándonos también. ¿Dónde, cuándo es esta obra, Gorda? Esta obra sucede los viernes a las 23 horas en, ajá, Timbre 4, ahí en Boedo 640, ¿no? Exactamente. Uh-huh, sí, Boedo 640. Los viernes a las 23 horas, súper recomendable. Nosotros vamos a estar sorteando dos entradas. Bueno. Ofrecimiento acá de la gente de la obra. El palco, así que del fondo, agradecemos, sí, muchísimo. Y para que la vayan a ver. Y una pregunta a Ana, porque a mí me pareció como fantástico eso. ¿Cómo hiciste? Y sobre todo, si es verdad lo que dicen, en ruso, porque hablan mucho en ruso. ¿No? Sí, bueno, en realidad con Tulio, que es el otro chico que también habla, fuimos a un par de clases de ruso. Y bueno, en realidad, como era esto, que no sabíamos bien qué escena iba a quedar finalmente de las que teníamos, en realidad la profesora nos tradujo y nos hizo estudiar fonéticamente una escena que finalmente no está en la obra. Por lo tanto, nosotros con eso, que nos parecía muy complejo de estudiar al principio, sí, tomamos, digamos, y hablamos y decimos esas palabras, pero en realidad digamos, insertamos a esa escena que sí quedó, que fue como el relato de mi personaje del de Tulio, de un sueño, y en realidad, digamos, son palabras en ruso y son palabras verdaderas y significan algo, pero no tienen nada que ver con el significado que Melissa escribió, digamos, para esa para esa escena. Pero sí, por supuesto, con Tulio, bueno, ¿no? A través de esas palabras que para nosotros, no, obviamente que no, digamos que sabemos lo que significan, pero le pusimos el significado de lo que Melissa sí quería contar en esa escena. Con la intención, digamos, más allá de que las palabras no signifiquen eso, la intención es... Sí, y la se comprende que, perfecto, claro. Más allá exacto, de que hablen en ruso. Exacto, sí, claro. Si vos ves el significado en ruso verdadero, significa, no sé, nosotros no entendemos nada, no tenemos la copa, bueno, etcétera, etcétera, una serie de frases en ruso, pero en realidad el significado de la escena es, bueno, relatar un sueño en el que ella está en una playa y que ve un pececito, que el pececito le dice mamá, bueno, digamos, y toda una serie de cosas que es en lo que de verdad nosotros pensamos al hacerla, ¿no? Al hacer esa escena. Pensamos en todas esas imágenes y para nosotros estamos diciendo eso. Pero bueno, en realidad si va algún ruso a ver la obra, se va a dar cuenta que no tiene mucho que ver lo que decimos con lo que tratamos de transmitir. Pero bueno, sí, está buenísimo. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Te quería agradecer nuevamente la participación acá en la radio. Felicitarte por la obra. La verdad que me divertí muchísimo. Fui acompañada y a quien me acompañó también le gustó un montón. Ajá, ¿con ¿sí? quién fue acompañada? Ese es otro tema. Ajá. ¿Problema? Pensé que lo teníamos que hablar. Hasta que lo saca al aire podríamos conversarlo. Hay gente. Así que te agradecemos un montón y a todos los invitamos a ver Memoria de un gesto nada extraño de Melissa Hermida con Ana Scannapieco como una de las protagonistas. Bueno. Ahora nombraremos al resto. Te agradecemos mucho, bueno. Te mandamos un saludo y bueno, no, gracias estaremos enviando gente en breve. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a vos. Adiós. Nos despedimos entonces de Ana. Decimos que también actúa Magdalena Grondona, Fabián Berlini, Fernando Sala y Inés Cejas y Tulio Gómez Álzaga, que era el otro personaje que hablaba todo en ruso. Ajá. Toda su participación en la obra fue en ruso. ¿Ah, eso en ruso? Sí, discutíamos si no era verdad o estaba tirando ya mucho, pero bueno, sí. Por lo menos el ruso. Se debe la parte del misterio, ¿eh? Ahora acá en la entrevista, se debe la parte del misterio. Estaría bueno incluso irse con esa duda, porque claro, ¿no? De ir a la obra y irse con esa duda. Pero no importa, está muy bien. Timbre 4, entonces. Timbre 4, viernes 23 horas. Viernes 23 horas. Muy bien, señores y señores. Así pasó la gorda. Escuchá Radio Egocéntrico. Una radio por internet que tiene música. Pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Ausländerball. No es Amarcord lo que sigue en este momento, simplemente es la cortina diferente, distinta, porque entramos en un momento del programa un poco más calmado, más previo al final rotundo, en donde habrá sorteo de entradas, cánticos varios, canciones para memorablemente seguir la semana. Abro la etiqueta. ¿Recuerden? Roja. Abre la etiqueta. Sí, abre la etiqueta roja como corresponde. Estúpido. Señoras y señores, hoy historia de un músico reconocido, un músico del folclore nacional. Hablamos hace un tiempo de Atahualpa, entonces yo más o menos elegí en la misma línea la cuestión. Hoy Eduardo Falú, tío de Juan Falú, el guitarrista. Usted pensaba que iba a decir tío de alguien que conoce, no. Claro. Benicio, cuidado con los cables. En cualquier momento se apaga toda la radio porque está el niño ahí corriendo alrededor de los enchufes. Digo entonces, tenemos a Eduardo Falú. Eduardo Falú es un señor grande, alto, con mucho, digamos, señorial, ¿no? Con un gran porte. Gran porte, un tipo buen mozo. Ah, mirá. Una voz así, fuerte, aterciopeladas, casi oriental, podría decirle. Ah, ¿sí? Una oriental del Uruguay. Ah, del Uruguay. Ah. Sí. Y bueno, nació en Salta, es salteño, en el año 23. Ah, la mierda. Guitarrista y compositor, obviamente. Nació, vivió en Metán. Metán es un pueblo allá, por Salta. Donde los padres tenían un almacén. Un lugar de ramos generales, compraban y vendían cosas. Y este, el señor después se fue desde el 45 a Buenos Aires, donde actualmente vive, ya vive acá. Pero, bueno, la música de cualquier cosa, ¿no? Hoy quiere salir, ¿eh? Sí, hoy quiere salir, hoy quiere salir. La AM, aparentemente. Decía entonces, saco, cortina, que este ya vivió acá, entonces compuso, se puso a componer desde chico y este se hicieron muy famosas muchas canciones de él. Zamba de la Candelaria, Trago de Sombra, Tonada del Viejo Amor. Son las zambas y milongas que salen en cualquier galponeo rejuntada de folcloreros. Mucho vino patero. Sí, ahí arranca el vino. Y una zambita. Y una arranca. De Eduardo Falú aparece siempre. Siempre, ¿eh? Bien. Tocó con mucha gente conocida. Este, por ejemplo, Jaime Dávalos, un poeta, ¿no? Le hizo música a sus poemas. Algunos poemas de Borges, de Sábato, José Hernández. Bueno, una gran trayectoria para este músico que hoy vamos a escuchar, del cual hoy vamos a escuchar un tema que se llama Resolana, que dicen... Resolana. Sí, dicen que le está hablando a una novia que él deja. Él deja. Porque le gustaba continuar la farra con los amigos... Epa. Y yo no sé si esta historia es verdad, ¿eh? De todas maneras. Eso, pero yo la cuento porque a mí me gusta relacionarlo de alguna manera. Contextualizar. El hombre parece que se da cuenta que la cosa viene con los amigotes. La partus. Y él quería seguir chupándose unos vinos y hasta largas horas a rascar la guitarra. Estamos y entonces le dice guitarra. A la mujer, mire, me voy. Le digo adiós. ¿Eh? Pero, sin embargo, deja algo muy, muy tierno. De alguna manera, en este tema se llama Resolana y que vamos a escuchar a continuación. Espérenme, vamos a escuchar a continuación. Ahora sí. ¿Querés que te ponga? Ah, listo. Okay. No, ahora vamos a escuchar a continuación. Resolana, ponga. Entonces, de Eduardo Falú, para recorrer la historia de los músicos populares argentinos, che. Que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Se arroja entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor, no me guardes rencor, despedirse es tan cruel, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 gigabytes de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Y acá pones www.egorcéntrico.com.ar y listo. Suena. Hoy volvimos todos para festejar el 21. ¡Tremendo! Imagínate cuando hagan estas pero portátiles para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000 por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí, pero el domingo a las 8 de la noche suena Egorcéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial escuchás y ves cine. ¡La pucha, viejo! Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no... Bueno, no sé qué le pareció. Qué gola. Para mí una gola. Sí, tremendo ñoca. Y la poesía tremenda, ¿no? Sí. ¿A qué mujer no le gustaría ser dejada por un tipo como este, que le hace una canción como esta? Claro, es a Milana un poquito el dolor de la partida, digamos, ¿no? Que te quede de mí, te digo, la ternura, como resolana debajo la piel. ¿Eh? Qué bien. Qué lindo, viejo. ¿Querés que le ponga un poco de cámara y lo canto de vuelta? Dale, por favor. Hola. Necesito. Sí, ahí está la cámara. ¿Suena la cámara ahí? Ponele. Hola, sí. La cámara generalmente filma, no sé qué estás buscando. Hola, sí. Ahí hay efecto sonoro. No, no hay efecto. No hay. ¿Es un efecto? Sin mirá. El pulpo no hay efecto. Oh. Sí. Sonazo. 9:32. Ese es un efecto. Hola, dice. Muy bien, así que ese era Eduardo Falú, ¿eh? Búsquenlo, escúchenlo. Hermoso. Bien. El Palco del Fondo no solo tiene las dos entradas para ir a ver la obra de la cual la Gorda recién hizo la entrevista a la actriz, Memoria de un Gesto, sino que también el Palco del Fondo, a través de la Gorda, envía... En mi cuerpo. Que es bastante entrado en carnes. Pueden entrar, claro, varias cuestiones pueden entrar entonces en ese cuerpo. Una de ellas son los afamados, queridos... Y nunca bien ponderados. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Pavarotti. Datos al pedo. Sí, sí, sí. Datos al pedo. Muy bien. Los datos al pedo de la mano de la Gorda. Exactamente, y como les prometí. Atenti, datos al pedos olímpicos. Chacho, genia. Oye, te lo sabes todo, Dave. No, esto no, porque lo trajiste vos. Olímpicos es lo que yo quería. Atenti, porque decía yo que a partir de estos datos al pedo, nosotros después vamos a preguntar y se van a poder llevar las dos entradas. Los oyentes se van a poder llevar dos entradas a partir de responder bien. Luego de algunos mensajes y algunas cosas, van a poder responder. Y si responden bien, se llevan dos entradas. Bueno, efectivamente, bien. Para ir uno con al acompañante. Como sí, responde. Siempre más mejor para compartir después de la obra las nimiedades que le dejo. ¿Es verdad que a veces mejor solo que mal acompañado? Yo creo que sí. Sí. No, jamás. Sí, no. Siempre. Siempre. Yo para aparentar la Gorda, prefiere... No caer sola, ¿no? Un casamiento. Che, ¿con quién viniste? Bueno, depende el evento. Ah. Bueno, casamiento siempre es un buen lugar para... ¿No? para ir solo, dice. Sí, sí, vamos a decirle. No, no, no. A la comida tenés que ir acompañado. Y después, tipo 3, 4, Dios quiera te quedes solo. Si los santos la gorda te ayudan. Tira, en el medio del carnaval carioca, tirando magia con alguno que tenga la corbata en la frente. Y la gorda con la zanahoria. Muy bien. Esa que hace ruido, la que hace. Zanahoria, esa que hace. Sí, la de plástico. Sí, la sonajera. Sí, la zanahoria, sí. Famosa sonajera. ¿Por qué dijiste qué? No, porque la gorda con la zanahoria. Claro, la que hace ruido. Yo siempre voy de negro, divina. Claro, el negro. Porque el negro. Sí, afina. Adelgaza. Adelgaza el negro, sí. Igual, ¿sabes qué? Dos o tres negros necesitas, sí, para que te adelgacen, gorda. Sí. Muy bien. Datos al pedo, entonces. Voy a hacer que no escuche nada. Si este programa fuese para adultos, se me ocurrió. Bueno, sí, menos mal que no lo es. Sí, menos mal que es para toda la familia. Menos mal. Sí. Los datos al pedo, entonces. Y gorda. No lo escucha ni nadie. La primera Olimpiada registrada ocurrió en qué año, Damián Morinelli. La primera Olimpiada. Juego Olímpico. Juego Olímpico, gorda. La Olimpiada es, es lo que este pasa, es lo que sí, pasa lo entre juegos. Entre bah, los juegos. Chicos, voy a tirar un número, 1886. No. Ah, pero usted está hablando de Atenas. Sí. O sea, los griegos, aquellos griegos. 3000 antes de Cristo. Sí, sí, algo así. 776 antes de Cristo. Mirá, exactamente. La primera, el mismo año en el que, según la leyenda, nació Amalita Fortaba. No. Sef, en el mismo año. Mirta Legrand cumplía 15 años. Un año como hoy. Mira, Ilbeto decía 1920, pero no, no, no, Ilbeto está en blanco y negro. Mira, yo creo que tiré el año de las Olimpiadas, perdón, modernas. Los Juegos Olímpicos modernos. Ajá. Después de que el Barón de Coubertin, que acá lo nombramos 11.000. El Barón de Coubertin. Sí, señora, bien pronunciado. Estableció estos juegos. Él era un soldado, ¿se acuerda usted? Era un milico. ¡Soy un soldado! No sé. Le canto reggae. Okay. Entonces, 776. No, no, sí, 700. ¿Qué dice? Menos 776, claro. O 700 menos de esta era. No, no, no, menos. Menos, 76. Antes del cero. Antes de Cristo, exactamente, sí. El mismo año en el que, según cuenta la leyenda, se fundó el Imperio Romano. Ah, mira qué bien. Mira. Ese y era... los atletas. ¿Qué dice, Benicio? Mira, decís? Mira, te decís? Muestra. Fuerte. ¿Qué tenés? No. ¿Qué? ¿Tu codo? ¿Un sucio? Bien. Se ensució el codo el niño. ¿Otro dato al pedo? Entonces, los atletas competían desnudos, porque además de ser una ceremonia religiosa, los Juegos Olímpicos celebraban la belleza del cuerpo humano. Claro. Qué picardía haber nacido como 2776 años más tarde. Una pena, la verdad. Yo hubiera sido un Juego Olímpico en toda su dimensión. Lo hubiesen lanzado, gorda, cual bala, el lanzamiento de bala. Sí, si Dios quiere, con una catapulta. Bueno, desde 2004 ya nos venimos a los Juegos Olímpicos. Al micrófono. ¿Verdad? Bueno, es que no puedo leer, criatura pero de Dios. Bájalo. Sí. Ah. Bájalo. Entonces. Bien, no, pasa que soy nueva. Desde 2004 se celebran en Londres las Olimpiadas de las Buenas Maneras. Ah, los. No, boludo. ¿Qué es eso? Edgy Time. Por ejemplo, en realidad trata... comer bien. ¿Quién se pega un atracón pero parezca claro, fino? Y se limpia la boca con la servilleta como corresponde. Exacto, a las 5 de la tarde. Sin no, eructar, tratan de contrarrestar. Son unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos. Bien, gorda. Que tratan de contrarrestar la vulgaridad que impera en el mundo contemporáneo. Ajá. El atleta mejor equipado lleva un traje victoriano. Ajá. Sombrero, bastón y mayordomo. Sí, oh. Elevación de meñique, pregunta. Queda descalificado. Seguro. Sí, eleva el meñique y se lo cortan directamente. Sí, sí, sí. A la guillotina. Una de las pruebas más difíciles consiste, por ejemplo, en fumar una pipa con absoluta corrección. No, ¿cómo carajo se fuma una pipa con corrección? Depende que le pongas a la quiero pipa. Quiero ir ya a están ese juego también olímpico. Para esto. Están también las preparaciones de Martini sin ayuda del mayordomo. Y el revuelto concurso no batido, dice como James Bond. El concurso de nudo de corbata. No te la puedo. No, sí. Y hay jueces que se fijan en todos estos detalles. Y otra prueba que es muy esperada se llama la bofetada más sonora. La condesa de Chikov, por ejemplo, ¿la podemos mandar a ver si nos trae una medalla de oro? Mirá, si sería una medalla por lo menos de ahí, buenísimo. Un bronce, ponele por lo menos, sí, mandamos no a de Chikov. Más. A él y a ¿cómo se llama? Este. Ante Garmaya no podemos. ¿Qué relator ¿A quién? De fútbol? Un relator de fútbol que también tiene un título. ¿Nobiliario? Nobiliario, sí. Ah, no sabía. De ¿no unas sabía? Tierras en. No. ¿Se acuerda que había dos? Uno era Araujo y el otro Había Macaya. Dos. Macaya, había... gracias, Macaya, Nicolás. ¿Tiene título nobiliario? Ese dato al pedo es mucho más interesante. Ahora te lo googleo y te lo digo con total corrección. Bien. Bueno, volvemos. Otro dato al pedo. Elio Rossi no era, ¿no? No. Dice que eso que tiene tiradores hermosos. Para esos tiradores, o sea, descalificado. Bueno, no, les decía que la bofetada más sonora consistía en intercambiar palabras con las damas por espacio de 2 minutos y lograr de ellas, a base de impertinencia, la cachetada más escandalosa. No. Mirá vos. Se ve que es de gente bien. Es decir, cochinadas. Es un gran momento para encolorizarse. No. Alquilan unos sparring que son criados en algunas tierras lejanas del conurbano, bien pesadito. Y entonces va el señora, doña. Y le tira un floreo, para mí, delicioso, de palabras soeces. ¿Puedo tirar? Hasta arrancar una cachetada de la cajetilla. No tire, que hay un menor. Bueno, seguimos con los datos al pedo. 1908. ¿Sí? ¿En dónde fue 1908? Ay, tengo que hacer memoria, gorda. Qué buen momento para jugar carreramente con vos, pero sí. No. Pero carreramente es por competencia, me pongo las pilas mal. Isla Fiji. No. En Londres. Pero. Iba a tirar Londres. Pero. Roma había sido elegida para estos juegos. ¿Y qué pasó? La erupción del Vesubio. Claro. Hizo que renunciara. Casi como en el 86, el Mundial de México. Mundial de México, que tuvo unos problemas. El terremoto creo que fue en el 85, ¿no? Fue en el 85, fue unos meses antes. Sí, pero estaban preparando todo y se les cayó la mampostería. Y según dicen, se murió Rondamón ahí. Rondamón. No, sigue andando el subte en Buenos Aires, don Rondamón. Para mí, Rondamón se murió de un cáncer y hay mucha gente que dice que se murió en el terremoto. ¿Y por qué habrán mentido? Un misterio para develar. Bélgica, 1920, los juegos en Berlín. Berlín no queda en Bélgica primero. No, segundo, no fue Bruselas. ¿Es posible que eso haya sido Bruselas? No, en Amberes. En Amberes fue. En Amberes. Pero los juegos de Berlín en 1916 fueron cancelados debido a la Primera Guerra Mundial. Claro, lo de Bélgica te lo debo, no sea que bien. Lo tenía. Se ve que el copy-paste me hizo daño. Pero no importa. Muy bien, gorda. Pero ya tenemos varios datos al pedo para recopilar, Atenti, entonces. Exactamente. Y el último, debido a la invasión soviética a Afganistán, hubo muchas protestas por la realización de los Juegos Olímpicos en Moscú en 1980 y a pesar de la ausencia de 58 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal, Japón y China, se rompieron 33 récords mundiales. Pero 58 países se abstuvieron de participar en Moscú, ¿usted sabía? No, ¿cuántos dijiste? ¿58? 58 países. Eso hubiese sido una buena oportunidad para ganar un poco más de récord. Porque si no está Estados Unidos, no está Canadá. Que cómo gimnastean en Canadá, ¿viste? ¿Eh? La tienen clarinete. La tienen muy clara. Sí. Los chinos, que son un montón, también vienen clarinete. Porque siempre digo que son un montón porque... Hacen salto de muralla los chinos. No, porque además se amplía, claro, la posibilidad de que salga algo bueno entre tantos. Claro, salvo en fútbol, que evidentemente... Y son tan livianos que... No le agarran la onda al fútbol los chinos. Porque no, evidentemente, siendo tantos millones, es raro que no junten 11 que jueguen bien. Es increíble. Eso es verdad. Claro, ¿cómo no juntas 11 chabones que jueguen bien? ¿Cómo puede ser? Es increíble. Entre 6.000 millones. Lo que hace la cultura, ¿no? Lo que es la cultura, en definitiva. Porque Argentina, que tiene menos de la mitad de Brasil, tiene un gran equipo. Sí. Brasil sí son un montón, pero los chinos son un montón, montonazo. Montonazo mal. Y los indios... Bueno, los indios juegan muy bien al cricket. Juegan mejor. Como David Crockett. Es un deporte importantísimo en China. Ajá. Eso y no matar vacas. En India. Y no matar vacas, lo cual me parece un pecado después del asado que me comí en Entre Ríos este fin de semana. Muy bien. Así que ya tenemos 4 o 5. ¿Tenés un dato al más al pedo, gorda? No tengo más. Bueno, ¿anotaron? Perfecto. Entonces, atento todo el mundo porque vamos a sortear, luego de este tema musical, vamos a estar sorteando las 2 entradas para ir a ver la obra. ¿Qué obra, gorda? Entonces, Memoria de un recuerdo. Memoria de un recuerdo sería duplicar la memoria. Bueno, acá el mito dice que los chinos juegan así porque es que creen que se juega como los supercampeones. Ah, que te acuerdas que corrían 80 kilómetros hasta llegar al arco y después tiran chilena entre 3. Sí, tenían semiesféricas la cancha. De tan grande que era, se veía la curvatura del mundo. Del mundo, increíble. Sí, los chinos unos genios. Muy bien, entonces vamos a este tema musical. Ustedes, después de estos datos al pedo, se ponen frente al chat y participan por las 2 entradas. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas. El que la contesta bien se lleva las 2 entradas. Directamente. Perfectamente. Entonces, adelante, vamos a escuchar Alba.

Egocéntrico, un programa de Morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento, yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sea de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Bueno, volvemos, ¿eh? Entonces, uno, dos y tres. Estaba la reina Batata. Fuerte. Bien, perfecto. Malogrado entonces el intento de que el sobrino cante la reina Batata. No, ahí está, ¿eh? Ojo. Estamos cerca de los controles incluso de la radio, así que esto podría llegar a ser un peligro. Muy bien, llegando al final del programa, entonces vamos a sortear las dos entradas para la obra de teatro que regala El Palco del Fondo. Gorda, la página es elpalcodelfondo.com. Ahí van a poder ingresar y ver todas las obras que están dando vueltas por la cartelera oficial de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Aunque provincia también, Gorda? ¿Alguna que otra? No, muy poquita. Muy poquito de provincia. Miró. ¿Y? Bien, estábamos por cantar la Reina Batata, sí, y no... Bien, y el que le pega el teclado con vehemencia es Pedrito, el otro. Así que ya tenemos todos los críos. Bien, para el final... un sobrino acá en las vacaciones de invierno, ya saben. Está todo el mundo habilitado a jugar, pregunta Nico Nogesteña y Nico Bigatti, que siempre se ganan par de entradas. Todos los oyentes de este programa que tengan acceso al chat, obviamente el chat está en la página web, así que todo el que está escuchando este programa puede tener el acceso a la página y el acceso a las dos entradas. Muy bien, la Gorda dio unos datos al pedo. Esos datos al pedo son la llave para abrir la puerta al fin de semana con obra de teatro incluida, con unas entradas gratis regaladas por El Palco del Fondo a través de la Gorda, que además ahora es amiga de un reconocido productor de la radio argentina. ¿En serio? De tanto pedir entradas, terminó... Bien, Gorda. Sí, terminó... Y es así, querido, de algo hay que vivir. Muy bien. Muy bien. ¿Me atás los cordones? Pregunta sí, yo te ato, mi yo te... sobrino. A ver si... Bien, Damian entonces le ata los cordones. Perfectamente, Gorda. Hoy pasamos, entonces antes de repartir esas entradas, recordamos brevemente el medallero olímpico entre los deportistas argentinos, que les está siendo bastante complicado. También vimos el estreno de la obra, pasamos por Eduardo Falú, pasamos por el tema de Alba, pasamos también una conversación respecto de los afroporteños, afroargentinos. Tengo un librito acá de todos los periódicos. Nos intervinieron de Radios del Campo. Efectivamente, ah, sí. Ah, y sí. Llegamos entonces al final en donde regalamos dos entradas a través de... los datos al pedo. Gorda, efectúe usted su pregunta y la gente en el chat, cualquiera sea el primero que conteste, podrá ser acreedor, se podrá muñir de esas dos entradas. ¿Está bien? Primera pregunta, entonces, concerniente a los datos al pedo, ¿sería el año? Y sí, vamos con eso. Bien, ¿en qué año entonces se dan por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos? ¿En qué año? Y sea correcto, ojo, porque es engañosa la pregunta de alguna manera. Y no que estén ni Nico Bigatti contestan 776 antes de Cristo. Esto es verdad. Correcto. Esto es correcto. ¡Correcto! Y entonces un aplauso, primeramente. Bravo. Muy bien. ¿Cuántas preguntas más tenemos? No aplaudía con las manos. Muy bien. ¿Cuántas preguntas tenemos, Gorda, por ahí de los datos al pedo? ¿Otra pregunta más, crees? No, quería saber porque tengo un par de datas así. Entonces quiero ver si hacemos competir a Nogesteña contra alguien o ya se hacen acreedores de la... Se hacen acreedores. Directamente. No quiere laburar. La verdad, está laburar. Clarísimo. Quiero. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, hacer otra pregunta. Bueno, vamos a otra pregunta. Y que algún otro oyente... Gracias por la composición, Benicio. Bueno, que nombren una Una de las pruebas. De los Juegos Olímpicos de las Buenas Maneras. Una de a las ver. Pruebas que se llevan a cabo en estos Juegos Olímpicos de las Buenas Maneras en Londres 2004. Difícil, ¿eh? Difícil. No es levantado de meñique, a ver. No es levantado de meñique. Hemos nombrado algunas, por eso digo, una de las tres o cuatro que he nombrado lo habilita. No, Estenia y Nico Bigatti. Evidentemente no estuvieron escuchando. No, esa porque parte, esa nada parte. Tiene que ver con el esgrima, por ejemplo. Nada. Por favor, al que le diga al, sí. al 20 niño que no toque más el piano. Frente al piano. Vení. Después seguimos tocando cuando terminamos el programa. Muy bien. Dice, guía del buen trato al turista. Cachetazos, dice Nogesteña, y estuvo cerca. Sí, pero Nogesteña no puede jugar más. Y bueno, no, pero ya son dos que responde bien, me parece que se hacen acreedores otra vez. Vos decís que ya está liquidado. Sí. Las entradas nuevamente se hacen, viajan hacia la ciudad de Polvorines o de Nogués. Pablo Nogués. Ah, Nogués. Por eso es Nogesteña. Así que Nico Bigatti y Nogestenia Nogues vuelven a ganar dos entradas para ir a ver Memoria de un Gesto. Un aplauso nuevamente para estos ¡bravo! Participantes. ¿Qué es la tercera o cuarta ya y, que van a ver? Nicolás Ortiz de Guea, el otro participante o que venía tirando así unas palabras, se las va a tener que pedir directamente a Tolcachir, que lo conoce, así que le levanta claro. el teléfono. Exactamente. Muy bien, señoras y señores. Ha terminado este programa, el número 13. ¿Qué te parece? Ya hemos hecho ese chiste cuatro veces, porque es la cuarta temporada. Así que los saludamos y el domingo que viene el Pulpo nuevamente veremos. Va a salvarnos las papas en términos técnicos que no venga y con un también con 13. Su columna de música y todas esas cosas que corresponde perfecto. También que haga. Vamos así a que nos vamos a ir a comer un rico pollo al disco. Yo, en mi caso. ¿Ustedes? ¿En serio? Sí, parece que están haciendo un pollo al disco en la casa de los padres de Agustín, así que me voy a ir a ella. Qué comer. Suerte tienes. Ay, no, yo creo que voy a comer unas milanesas. De soja. Yo no como. No, soja no como. Casi que no. Y la gorda no come o delivery. No, gorda. ¿Cómo bueno, está? Pobre yo. La gorda está sola en un buen ambiente con vista al este. Sí. Donde sí. todas las mañanas sola, el sol no sola, amanece pero... temprano en su ventana. Sí. Muy bien, muchas gracias por haber participado, estar en este programa, haberlo escuchado, haber soportado estoicamente hasta el final. Así que les mandamos un beso muy grande y nos vemos el domingo que viene con el programa número 14. El Chobor. Podríamos venir Idems, ¿no? Podríamos venir por... Iba escúcheme, a decir lo mismo. ¿Por qué hagamos no un programa que tomamos, empezamos a tomar a ver cómo termina? Yo lo propongo para el que viene, que es el 14. No podemos el 14 boda. Perfecto, bueno, entonces... Yo traigo las bebidas espirituosas. Muy bien, perfecto. Estoy dispuesto a bueno, tomar. Bueno, yo me tengo tomo. Un ron por ahí, dando vueltas. Yo tengo un gin. Bueno, quedamos en eso entonces. Lo único que viene, posita. Hacemos un programa y terminamos escabio. ¿Puedo traer tintos? Muy interesante para los oyentes. No, sí. Bueno, pero... Tratando de terminar el programa a duras penas. Pues si son las 2 de la mañana, llamen por teléfono si no terminamos a las 2 de la mañana. Para avisarnos. Claro. Por las dudas. Mándenme un taxi. Los micrófonos esta mañana. Sí, llamen. Muy bien. Adiós a todos. Y adiós. Nos vamos con la apertura cerradura de este programa.